Yo le diría a la gente que compre este compacto o este cassette, simplemente para alegrar su corazón, para animar una fiesta en su hogar y para tener cosas que suceden a diario en la vida, a través de nuestra música, la de Chupetes.